se viene la jarana. Solo recuerdos. Universo Producciones y Banda Río Claro. Para recordar. Paseando la playa, una tarde te encontré. Paseando la playa, una tarde te encontré. Y al acercarme a ti, tus ojos miré. Y en lo que en ellos vi, yo me enamoré. Y en lo que en ellos vi, yo me enamoré. Linda provinciana, qué solita estabas. Mirando las olas que subían y bajaban. Linda provinciana, qué solita estabas. se comieron.